corazón. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán la pena y el dolor. Y ya, ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás que no necesitarás.